Muy buenos días a todos quienes han sido convocados a este congreso y han respondido como en cada una de las oportunidades en un tema tan duro y tan real, donde se va a trabajar en mucho tiempo y en mucho espacio de tiempo en estos días. Yo quiero agradecer también a quienes nos han permitido realizar este congreso, este tercer congreso de delitos contra la integridad sexual y el segundo congreso de violencia contra las mujeres. En Argentina, 255 mujeres fueron asesinadas durante el año 2012. Al menos 357 niños quedaron huérfanos de madre. 17 víctimas de femicidio en Córdoba hasta el 31 de julio de este año. 22 agresores varones fueron detenidos en Córdoba en contextos de violencia hacia las mujeres gracias al sistema Salva, conocido como botón antipánico, a apenas 4 meses de implementarse este sistema. Casi el 90% de las víctimas de delitos contra la integridad sexual son mujeres y más del 70% son menores de edad, niños, niñas, adolescentes. Sus victimarios pertenecen a su entorno de confianza, familiares, vecinos, conocidos. No es un modo protocolar este de iniciar un discurso, pero creo que es un modo necesario de iniciar este congreso. Sean ustedes bienvenidas y saludo también y agradezco a todos los funcionarios, representantes, tanto del gobierno provincial como de los gobiernos de otras provincias, como representantes de otros países que nos están visitando. La presencia de funcionarios del Poder Judicial, de la Legislatura de Córdoba, y fundamentalmente la presencia de todas las integrantes del Consejo Provincial de la Mujer que nos están acompañando. Doy la cordial bienvenida a las conferencistas y los conferencistas, disertantes y expositores de los distintos países y provincias que se han llegado hasta nuestra Córdoba para compartir sus saberes, sus experiencias, sus análisis y opiniones en los temas que nos van a ocupar por estos 4 días y que nos pondrán al tanto de trabajos, novedades y reflexiones que esperamos impacten cualitativamente, nutriéndonos no solo en nuestro quehacer laboral, sino también en nuestra vida como mujeres y varones. Debo agradecer al gobierno de la provincia de Córdoba y a su gobernador, doctor José Manuel de la Sota, por no dudar en aprobar los recursos para que se realice este congreso pese a las fuertes restricciones presupuestarias que tiene la provincia. Este encuentro en sus dos ejes, la violencia hacia las mujeres y los delitos contra la integridad sexual, parten de la desigualdad, la injusticia y el desconocimiento de la otra y el otro, como persona y por ende como sujeto de derechos humanos. Los delitos contra la integridad sexual afectan a personas de cualquier edad y, sin embargo, como ya señaláramos, la mayor cantidad de víctimas son niñas, niños y adolescentes. Y sus victimarios pertenecen a su entorno y a su propia familia. Las depresiones crónicas, el abuso de drogas, la repetición de conductas violentas aprendidas son solo algunas de las secuelas de esos abusos. La violencia hacia las mujeres afecta a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes, las adultas, a las adultas mayores. No importa si son pobres o ricas, altas o bajas, profesionales o amas de casa, rubias o morochas. La violencia hacia las mujeres atraviesa las clases sociales, las etnias, las religiones y constituye una violación de nuestros derechos humanos y una forma de discriminación por motivos de género, E inclusive la Corte Penal Internacional la incluyó como crimen de lesa humanidad. Sabemos que el problema es complejo, multicausal y que requiere un abordaje integral, interdisciplinario y articulado. Los actos violentos y agresivos no son patrimonio de este momento de la historia ni de esta región del mundo. Atraviesan a la humanidad desde que tenemos registros y no hay geografía que no la conozca ni clase social que no la padezca. Las particularidades culturales hacen la diferencia en los matices. Interrogarnos sobre los propios parámetros culturales tal vez podría desenmascarar los mandatos patriarcales implícitos en gran parte del pensamiento occidental. Las particularidades culturales hacen las diferencias en los matices, pero la propia conciencia de lo que implica en la vida de cada quien será su propio parámetro. La dificultad radica precisamente en la cultura, atravesada como está por ideologías milenarias que conciben a todas las relaciones humanas en términos de poder y al poder sustentado y controlado y sustentado por el control y la dominación. Ponernos de acuerdo en los enfoques, las articulaciones operativas, coincidir en la necesidad de entender que estos temas deben ser prioritarios en la agenda política de los tres poderes del Estado, aún es una gran deuda. Pero hacia allí caminamos con paso firme, promoviendo y construyendo redes en las comunidades, afianzando acuerdos estratégicos que nos faciliten el accionar comunitariamente en tareas de prevención, atención y asistencia a las víctimas. El propósito que nos guía es articular y desconstruir el modelo violento de vinculación y las ofertas de violencia en su pretensión de naturalización a través de los medios de comunicación y de otros recursos de reproducciones culturales. El camino recorrido desde la respuesta especializada en la atención interdisciplinaria a las víctimas de delitos sexuales nos llena de satisfacción. Desde el Consejo Provincial de la Mujer partimos de comprender la desigualdad de género como soporte de la violencia contra la mujer y a través de dispositivos psicoeducativos trabajamos para que las niñas, adolescentes y mujeres puedan desnaturalizar y no reproducir esa desigualdad. Con mirada integral e integradora, trabajamos con clubes de fútbol, como lo ha sido el año pasado, con River Plate y con el Club Belgrano de Córdoba, en partidos a nivel nacional y local, sumándonos a las campañas de no violencia, en acciones cuyos destinatarios más directos son básicamente los varones, a fin de que desnaturalicen la violencia como valor asociado a potencia, masculinidad o virilidad, desarrollando estrategias de promoción de vínculos saludables, inclusive a nivel institucional o interinstitucional y con participación comunitaria, como fueron la creación de redes departamentales, nos permitió también vislumbrar con más claridad la necesidad de investigar profundamente las políticas sobre igualdad de derechos y oportunidades entre los géneros, sobre la construcción de identidades y subjetividades, sobre las resistencias paradojales a las transformaciones, como por ejemplo nos preguntamos, ¿hay más violencia cuanta más protección y concientización de derechos humanos? O de derechos igualitarios también. Para intentar responder y diseñar políticas públicas, lo que culminó para nuestro orgullo es la creación del IFCIN, que es el Instituto de Formación, Capacitación e Investigación de las Mujeres dentro del Consejo Provincial, que está en pleno desarrollo con el soporte de la Universidad Católica de Córdoba y el asesoramiento permanente de CEPAL, generando nuevas alianzas y estableciendo acuerdos en nuestra manera de entender un trabajo institucional y fecundo. Hoy realizaremos la firma de un convenio aprobado por acuerdo del Tribunal Superior de Justicia que nos permitirá protocolizar el trabajo tanto de asistencia hacia las víctimas como de prevención hacia la población más vulnerable a la violencia tanto familiar como sexual. Los resultados de estas jornadas no se podrán medir con una vara de inmediatez. Tampoco podríamos arribar a una conclusión justa evaluándonos con un extenso cuestionario. Aprender conocimiento sobre estas temáticas es valioso, y más aún cuando junto al conocimiento se forja y se afianza el compromiso de respeto hacia las víctimas de las desigualdades e injusticias y el de esfuerzo sostenido para erradicar precisamente las causas que las originan y las sostienen, o al menos para que no haya más impunidad. Nos quedan 4 días por delante para compartir un espacio de oportunidades, de aprendizajes e intercambio de experiencia. Solo les pido que lo aprovechemos. Muchísimas gracias.